Estamos en Copay. Por consultas al 098 70 4815. Hecatombe. Juan y su Hecatombe. El programa líder en las mañanas de la radio. Contacto FM. Para eliminar las afamas y por mejores prestaciones, le decimos no a la reforma. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Muy buenos días a toda la audiencia de Hecatombe. Otro lunes más que estamos aquí presentes en el espacio de la Seguridad Social. Los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que en Paysandú, bueno, se nuclean en el Frente de Defensa de la Seguridad Social. Vaya un saludo para todos los compañeros y compañeras del Movimiento y del Frente de Defensa. Y para toda la audiencia, para Juancito, que muy amablemente nos invita a compartir con ustedes semana a semana noticias y avances sobre cómo venimos trabajando en el movimiento. El día de hoy tenemos todo el balance de lo que fue la semana pasada, con una jornada el día jueves de mucha actividad en la ciudad de Paysandú, de la cual estamos muy conformes, no solamente por la participación, la difusión, toda la información que vinieron a brindaron los compañeros Luis Freda y Karina Sosa desde Montevideo. Nosotros valoramos mucho cada vez que los compañeros disponen del tiempo para venir hasta nuestra ciudad, para compartir con la gente diferentes momentos. Muy buena también la apertura de los medios de comunicación, sobre todo todos los medios, ¿no? Pero lo más masivo fue el tema de la radio, los espacios radiales, pero también se cubrieron medios de televisión, de Paysandú, el diario también. Así que, bueno, muchísimas gracias por toda esta apertura. Esta apertura también somos conscientes que es con relación al interés de la población, ¿no? La población sanducera está muy interesada, muchos saben, están informados, sabemos que nos queda por delante también todo un trabajo, un proceso de continuar acercándonos a aquellos que todavía no han recibido la información o no han logrado comprender del todo esta información de cuáles son las características de la reforma de la Seguridad Social que en muy corto plazo tendremos en nuestro país. Y bueno, ¿cuál es la propuesta también del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social a través del proyecto alternativo, que nosotros decimos es el ADN del movimiento, ¿no? Bueno, para comentarles que la semana pasada se cubrió durante la mañana y hasta el mediodía todos los medios de prensa de Paysandú, o por lo menos su gran mayoría, muy, muy interesados, muy informados sobre el tema de la seguridad social y el avance de los diferentes trabajos que se vienen haciendo dentro del movimiento. Y también, bueno, tuvimos un par de asambleas durante la tarde, seguida del mediodía, con trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, específicamente la sección de Vialidad, donde había muchos compañeros trabajadores cercanos a la edad de jubilarse, interesados sobre el tema. Nosotros siempre comentamos también esto de que, bueno, de que esta reforma viene de características muy amplias, de que la seguridad social es un tema que debemos ocuparnos todos, ¿no? Como un derecho humano fundamental y demás. Todas estas oportunidades de poder tener estas instancias de diálogo, mirándonos a la cara, pudiendo establecer preguntas también, algunas preguntas que tienen que ver con el entorno personal de cada uno, poder hacer estas consultas, para nosotros es muy importante, porque nosotros siempre recordamos esto, ¿no? Estamos en esta situación, estamos desde trabajadores, hablando con trabajadores, buscando el mejor interés para todos, ¿no? Y también fuimos recibidos por los compañeros de la fábrica de Azucarlito, donde ahí nos esperaba una gran masa de trabajadores. Agradecemos mucho a todos ellos, tanto los trabajadores de Vialidad como los trabajadores de Azucarlito, el respeto, la confianza con la que nos escucharon. Eso lo agradecemos muchísimo. Quedamos siempre a disposición de establecer este tipo de instancias de diálogo, de información con diferentes sindicatos, diferentes grupos de trabajadores. Sabemos que de aquí al 2024 nos queda mucho, mucho por delante. Tendremos estas instancias y quizás no sea suficiente con una sola, quizás tengamos que tener otras. Pero lo enriquecedor de todo esto, ¿no? Y bueno, culminamos el día jueves o cerramos la jornada del día jueves con una actividad abierta a todo público en la sala de la Universidad de la República, con muy buena convocatoria de público en general, en su gran mayoría trabajadores también, preocupados por la situación. Y para nosotros esto realmente es realmente muy movilizante, ¿no? Porque vemos, haciendo una evaluación desde aquella primera vez donde a principios de marzo recibimos a los compañeros de ATCS por primera vez hace ya más de un año en Paysandú, que vinieron a presentar el proyecto alternativo. Desde ahí hasta acá, el avance que se ha ido logrando con la sociedad sanducera para nosotros es muy importante. Es muy importante, sobre todo porque cada vez que vemos estas demostraciones del público en general, de este interés, de esta preocupación, de decir, bueno, existe una posibilidad de enfrentar esta reforma en el caso de que se dé, y nosotros decirles de que sí, de que existe una posibilidad, que es una herramienta democrática, que tiene que ver con una reforma constitucional. Le explicamos cuáles serían las características y les explicamos también que entendemos de que, bueno, de que los tiempos y toda esta organización de todo el pueblo uruguayo está dando también a entender a los representantes políticos de los diferentes partido con representación parlamentaria, cuál es la postura del pueblo en general, que es una postura de rechazo, ¿no?, al aumento de la edad de retiro, a una propuesta de la Comisión de Expertos que prevé fortalecer el sistema de la AFAP, un sistema que lastimosamente para los trabajadores ha demostrado ser muy deficitario, muy perjudicial para la gran mayoría de trabajadores. Nosotros cuando decimos que el promedio de rentas que pagan las AFAP es de 7.000 pesos, estamos diciendo lo deficitario que es este sistema, pero también reconocemos y comunicamos a los trabajadores y a los futuros jubilados que ya hay trabajadores que están jubilados por este sistema de aporte personal y privatizante del futuro a los trabajadores, y también hay quienes cobran rentas de 7 pesos, de 5 pesos, de 18, de 200 pesos, que son realmente una burla a todo el aporte que ese trabajador hizo en el momento en el que estaba activo en su actividad laboral. Y poder, en algunos casos, a noticiarlos de que existe la posibilidad para los trabajadores que tienen entre 40 y 50 años, la desarticulación del artículo 8, donde se termina con esa financiación en la seguridad, perdón, ese financiamiento al sistema de la AFAP, para aquellos casos de quienes no hayan superado el tope mínimo para pasar de oficio, ¿no? Por ese lado, y por otros, en otros casos, decirles de que, bueno, de que ahora más, para algunas situaciones, la opción que tenemos para poder equiparar un poco la balanza de la justicia con relación a todo este sistema, a toda diferentes reformas que se fueron haciendo, ¿no? Porque la seguridad social, el sistema de las AFAP se estableció en nuestro país a partir del año 96 y de ahí en más se han dado diferentes situaciones en las que los trabajadores han sido engañados, con la promesa de dos jubilaciones y demás, que hoy por hoy se ven más que nunca reflejadas estas cuestiones por, sin duda, por todo el proceso en el tiempo que se dio, ¿no? Y se están llevando adelante las primeras jubilaciones por el sistema de las AFAP y este pago de renta con estas cifras que son realmente alarmantes, ¿no? Decirles de que sea cual sea las características de la reforma, si se establece, se le va a dar una postura del pueblo, una postura que va a ir en contra de esos puntos de la reforma, y si no se da, igualmente se va a ir para eliminar las AFAP. Un sentimiento, una necesidad, un sentir de la clase trabajadora que se viene dando una y otra vez en diferentes ámbitos, que es un reclamo incesante de los trabajadores con el paso del tiempo, se viene fortaleciendo, que hoy por hoy tenemos también nuevos trabajadores más jóvenes, que muchos de ellos cobran salarios muy por debajo del tope, muy por debajo, y han sido engañados, como fueron muchos otros trabajadores, y se afiliaron a este sistema. Hoy por hoy se encuentran con esta dificultad, ¿no?, para salir. Y bueno, para contarles de que todo el pueblo uruguayo se va a unir para eliminar, como lo han hecho también otros países a través del mundo entero, eliminar este sistema, un sistema que está comprobado de que no es favorable para los trabajadores. No lo es, no lo es. Nosotros cuando entramos a profundizar en la conversación y demás y empezamos a clarificar algunas dudas, por ejemplo, qué es lo que se realiza, cuáles son las inversiones que realiza este sistema con el dinero de los trabajadores, ahí logramos entender por qué hay una dificultad para una decisión, una postura política, ¿no? Porque tiene gran influencia en todo lo que tiene que ver a la economía política de un país, es uno de los principales compradores de bonos de deuda del Estado, por ejemplo. Pero nosotros decimos, todo eso está desfinanciando el sistema de seguridad social de nuestro país, está desfinanciando el BPS, va en contra de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, va en desmedro de también las futuras jubilaciones de estos trabajadores, y el pueblo uruguayo ha decidido tomar una postura madura, democrática, y decir basta a este sistema. Así que bueno, agradecerles muchísimo por todo el apoyo recibido, decirles que continuaremos trabajando en diferentes actividades que nos hemos propuesto para este mes de mayo. También estamos invitados a participar de otras actividades en otros departamentos vecinos al departamento de Paysandú. Estaremos también participando en estas instancias y comentándoles a ustedes a través de este medio u otros cómo se está también organizando vecinos uruguayos de nuestro departamento, de diferentes sectores del interior, para en conjunto decir no a la reforma neoliberal que está proponiendo el gobierno, no a un sistema deficitario de las AFAP. Se puede decir que se puede, y contarles que, para alegría de todos, cada vez somos más quienes decidimos sumarnos a este movimiento social, a esta lucha social para defender los intereses de los trabajadores, de los jóvenes y del futuro de la sociedad uruguaya. Comentarles para el cierre de que el jueves a las 19 horas, el jueves 12 a las 19 horas, nos vamos a estar encontrando en el sindicato de Azucarlito, y que los vamos a estar esperando. Esperamos también algunos compañeros nuevos que se sumaron a las últimas actividades y nos hicieron llegar su interés de sumarse a las reuniones. Así que Muy contentos de recibirlos, de poder conversar con ellos cómo ha sido el proceso que venimos realizando y bueno, cuáles son las propuestas más cercanas que hemos establecido en el grupo para seguir adelante, siempre dispuestos a sumar todo lo que tenga que ver con cualquier esta actividad de difusión, de llegada a los barrios de Paysandú, a los trabajadores de Paysandú y de la región también. Así que bueno, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos espera.